Lunes. Educación. ¿De qué modo eran educados los jóvenes de Israel en tiempos del Antiguo Testamento? ¿Qué principios importantes podemos obtener de estos textos con respecto al aspecto espiritual de toda educación apropiada? Génesis 18, 19. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Deuteronomio 6, 4 al 7 y 20 al 25. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mañana, cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Por medio de las instrucciones del Padre, los niños hebreos aprendían lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado, cómo debían vivir en su presencia y cuáles eran las promesas de Dios para el futuro. También se les enseñaban habilidades que necesitarían para ser miembros de éxito en su comunidad. Por consiguiente, era tanto una educación en las habilidades prácticas como una instrucción espiritual y religiosa. En los primeros días del movimiento adventista, iniciativas privadas entre nuestros pioneros condujeron a varios intentos de establecer una escuela para los niños adventistas, pero ninguna de ellas duró mucho. Entonces, a comienzos de 1872, Elena de White recibió una visión acerca de los principios apropiados de educación. Sobre la base de esa visión, escribió 30 páginas sobre esos principios. Entre otras cosas, escribió: necesitamos una escuela donde los que acaban de entrar en el ministerio puedan recibir por lo menos la enseñanza de los ramos comunes de la educación y puedan también aprender más perfectamente las verdades de la palabra de Dios para este tiempo. En mayo de 1872, la Junta de la Asociación General acordó asumir la responsabilidad de operar localmente una escuela de la iglesia en Bartlett Creek, Michigan, y el 3 de junio abrió la primera escuela adventista del séptimo día oficial. Hubo 12 alumnos. 2 años más tarde, 100 alumnos se matricularon en el colegio de Bartlett Creek, recientemente establecido. Hoy, más de 6.000 escuelas, colegios superiores y universidades adventistas sirven a más de 1 millón de estudiantes alrededor del mundo. ¿Cómo debería ser una escuela adventista actual? ¿De qué modo debería ser diferente de otras escuelas? Haz una lista de características específicas y analízalas en la clase.